Dios le bendiga a todos. Bonita mañana. Me acompaña mi esposa, Magali, ponte de pie, saluda. Reciban un saludo también del pastor general de mi iglesia, el reverendo Rubén Suárez, que les manda saludos. Y de toda la congregación y los pastores asociados que tenemos en la iglesia. Hoy ha sido un día lo más interesante para mí. Y ha sido un fin de semana interesante. Y quiero traerles una vivencia. El mensaje que yo, que el Señor me dijo que les trajera hoy, fue un mensaje que yo escribí en el 1991. De hecho, lo tengo aquí, de 6 páginas, el bosquejo. Ya como verán, el papel está viejito y todo. Cuando el Señor me dijo que les trajera este mensaje, pues yo decidí pasarlo en limpio y ponerlo en la computadora nueva que tengo, porque esto estaba en una computadora que ya no existe. Y a medida que iba pasando las cosas, el Señor me iba añadiendo y añadiendo y añadiendo y me iba quitando y añadiendo. ¿Por qué? Porque del 91 al 2007 estamos hablando de 16 años. Y dentro de la madurez que uno va entrando y del conocimiento bíblico, pues entonces el Señor va revelando más cosas, va quitando cosas que no son. Y luego que lo termine, el Señor me movió a enviárselo al reverendo Luis Montero, que él es el presidente del Concilio Misericordia, muy amigo mío, hermano en la fe, y se lo envié. Le dije, Luis, chequéame esto. Él lo recibió y en media hora me lo envió para atrás, gracias a la tecnología del internet y de todas estas cuestiones, y lo estasajó. A tal manera que quitó, puso y añadió y me puso unas preguntas al final y convirtió algo que yo creía que estaba totalmente planchado, lo convirtió en un reto para mí, personalmente. Me marcó en amarillo, me dijo, haz esto, quita esto, de esto, esto es lo que yo sugiero que hagas. Y yo dije, wow, ahora me voló la tapa a los sesos. Pero pude ver la mano de Dios en todo esto. Pude ver la mano de Dios cuando Él me dijo, envíaselo a Él. Pude ver la mano de Dios cuando Él diligentemente dejó lo que estaba haciendo para devolvérmelo ayer. Y he podido ver la mano de Dios en cada minuto en que he tenido que volverlo a leer, escribir, ponerle notas. Porque es un mensaje que no caduca. Es un mensaje de ti real para la iglesia. Y honestamente, es una de las pocas veces que yo me he parado frente a un púlpito nervioso. No temeroso ni con miedo, sino nervioso. Porque sé que Dios quiere hacer algo. ¿Qué va a hacer? Eso es prerrogativa de Él. ¿Cómo lo va a hacer? Prerrogativa de Él. Lo único que yo le pido es que Él se glorifique. Que se glorifique grandemente. Y que tanto ustedes como yo podamos salir de aquí edificados, impactados con la palabra de Dios. De una manera que podamos sentir su gloria, podamos ver que Él es Dios sobre todas las cosas y lo grandioso y hermoso que Él es. Gracias, hermano. Dios te bendiga, Cruz. Gloria a Dios. Por lo tanto, le voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 11 de Hebreos. Y les voy a pedir que la mantengan abierta porque vamos a estar haciendo referencia a la Biblia. Si usted tiene marcador, ponga el marcador en ese capítulo. Porque aunque vayamos a otros sitios en la Biblia, vamos a volver a ese capítulo. Y en específico vamos a leer en este momento los versículos 1 y 2. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es, pues, la fe, repito, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Señor, te alabo y te glorifico. Te doy gracias por la oportunidad de estar aquí en esta tu amada iglesia. Sabemos que tú te vas a glorificar grandemente. Ahora te pido humildemente, que no me quites, sino que me uses con poder y gloria, para que toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor. Háblame a mí y háblale también a este pueblo. Señor, que ambos podamos sentir tu gloria y podamos sentir la edificación y el crecimiento que tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, palabra de sabiduría en este momento, palabra que podamos todos y cada uno de nosotros entender clara como tú la traes, Señor, sincera como tú la traes, Señor, humildemente como tú la traes, Señor, pero con la profundidad, la anchura, la altura, Señor, y la longitud que tú quieres, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor. Te doy gracias por ello. Te doy gracias porque dentro de este barrio, dentro de este pueblo, tú has levantado un oasis, y ese oasis se llama Faro de Luz, Señor. Y te doy gracias por tantas bendiciones que ha sido estar compartir con ellos a través de tantos años, Señor. Te doy gracias. Bendice a los que estaban antes de que este templo estaba. Bendice a los que llegaron también después del templo. Porque todos y cada uno de ellos tienen testimonio para dar, Señor, al igual que yo. Pero hemos visto tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema de la fe es un tema que a través de los años, y especialmente de unos años para acá, desde que yo me convertí, alrededor de los 90, del 80, se convirtió en un tema principal en muchas de las iglesias de Puerto Rico. Se empezó a divulgar la importancia de la fe para todo. Teníamos fe, entonces surgieron los libros, los comentarios, los predicadores, los concilios, donde la fe era cómo tener fe, cómo liberar la fe que se asemeja a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Vimos cómo algunos concilios fundaron toda su doctrina en doctrinas de fe, sobre la fe y para la fe. ¿Pero qué es la fe? Fe es una palabra que en el griego se escribió como peidso. P-E-I-D-S-O es la palabra en griego. Que quiere decir descansar mediante certeza interna. Otras definiciones la obedecen como obedecer, pensar, persuadir, persecución, seguro, asegurar, sentir, cobrar, confianza, confiar, convertir, crédito, creer y dar. Pero la Biblia misma nos da la definición de fe. Nos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, cuando se habla de fe, estamos hablando de pasado. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, es decir, que aquello que no vemos, que no está, está hecho. Es declarar hecho lo que no podemos ver. Por lo tanto, cuando hablamos de fe, hablamos de pasado. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de futuro. Yo tengo esperanza en la resurrección, que ha venido. Pero tengo la fe de que yo voy a ser parte de esa resurrección. Y lo declaro ya hecho. Por lo tanto, fe nos lleva a un entendimiento de ya algo realizado. Una de las cosas que muchas veces se nos hace difícil, y yo tuve ese problema hasta hace poco, es cuando oramos por los enfermos o oramos por una situación específica. Muchos de nosotros tememos orar por los enfermos y declararlos sanos, especialmente cuando están terminalmente declarados que se van, que el médico le ha dicho, quedan horas, quedan meses, quedan semanas. Pero la palabra me manda a mí a orar por ese enfermo y declararlo sano. No me da opción. Yo tengo que orar por esa sanidad y tengo que declararla. Y nosotros y cada uno de nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora, es prerrogativa del Señor sanar o no sanar, levantar o no levantar. Pero esa es su prerrogativa, yo no la puedo evaluar. Yo oro por la sanidad. Si el Señor la da, y casi siempre la da, gloria a Dios. Pero si el Señor no sana, gloria a Dios también. Porque Él es Dios. Él lo que me manda a mí es a orar por sanidad. No, si tú quieres, Señor, sana fulana. No, no, por tus llagas fuimos sanados. Yo declaro sanidad en este instante. En el nombre de Jesús. Y Él obra. Él puede sanar como puede no sanar. ¿Por qué lo hizo o no lo hizo? Lo sabré cuando esté con Él. Porque la palabra dice que todo lo que yo no sé ahora lo voy a saber después. Pero yo declaro sanidad. Y ustedes, iglesia, y cada uno de nosotros cuando oramos, vamos a orar en fe diciendo y declarando sanidad. El resto le toca al Señor, no me toca a mí. Y te toca a ti. Declara la fe, declara la sanidad y olvídate que el Señor hará como Él quiere. Pero esa es su prerrogativa. Pero tengo que tener la fe de saber que dentro de su prerrogativa es el poder sanador. Pero mi mente finita no puede juzgar si sanó o no sanó. Mi mente limitada no puede juzgar, simplemente declarar. Ahora, entendiendo eso, sin quitarle el poder que tiene la fe, sin quitar el poder que tiene Dios de obrar, tenemos que entender algunas cosas. El movimiento de fe que se desarrolló durante la década de los 90 fue un movimiento bien, bien raro. Porque nos encontramos con una superfe, nos encontramos con unas situaciones donde con la fe podíamos conseguir juguetes costosos que nosotros llamábamos que necesitábamos para subsistir. Que había super salud, tú no te podías enfermar. Y que nada eran sin pruebas, tú no podías probar, que el evangelio era una visita al paraíso. El problema es que eso no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Porque lo que dice la Biblia es que la lluvia sale para el impío y para el convertido. Que el sol sale para el impío y para el convertido. El mismo Pablo dijo, y yo no enfermo. Yo me enfermo también. El mismo Pablo dijo, tengo un aguijón que he orado 3 veces y el Señor me dijo, bástate mi gracia. Nosotros tenemos la gracia de Dios, Todos y cada uno de nosotros tenemos la gracia de Dios. Y Dios obrará conforme a su gracia, conforme a su voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Pero la palabra nos trae, y yo voy a traerles a ustedes, cuatro propósitos o cuatro definiciones aplicables a la fe, que tal vez no concuerden con el concepto que hemos tenido hasta ahora de lo que es fe, pero es bíblico, está en la palabra. Y está en este mismo capítulo, el capítulo 11, lo que se conoce como el salón de la fama de la fe, de los hombres de la fe. Y vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando entramos en lo que se llama superfe, lo que estamos haciendo es poniendo nuestra fe en la fe y no en el dador de la fe. Nuestra fe está puesta en la fe y no en el dador que la da. Y eso está mal. Eso es idolatría. Si usted le habla a los que están en la superfe, a los que creen en la superfe, ellos le dicen a usted que ellos no aman el dinero y se van hasta a lo que sea, al extremo que sea, para decirle a usted que ellos no aman el dinero, y yo se lo creo. El problema no es que ellos amen el dinero. Ellos aman lo que el dinero compra. Ese es el problema. Ellos entran en una relación amorosa con lo que pueden obtener con el dinero. Ellos no aman el dinero, porque ellos saben que la palabra es clara. Pero de la noche a la mañana compran el carro, o le piden el carro, la guagua, para llevar los hermanitos a la iglesia, y dejan de ir a la iglesia para no llevar a nadie a la iglesia después que lo tienen. Oran por una casa y ni siquiera quieren dar la dirección de dónde es. Señores, la fe tiene, nosotros tenemos que mantener claro que por encima de nuestra fe está el dador de la fe, aquel que la dio y la puso en nuestros corazones. Y vamos a ver por qué eso. Porque una de las cosas es que cuando nosotros entramos en ese amor por lo que el dinero compra, entonces a través de una superfe, entonces entramos en lo que se llama comer postre y dejar la comida. Demasiado de mucho postre. Y la realidad es que Dios nos quiere con una dieta balanceada. Ustedes no se han fijado que el plato de comida es grande y donde sirven el postre siempre es el platito chiquito. Cuando sirven cena en un cumpleaños, ¿dónde sirven la comida? En los platos desechables grandes. Cuando se pica el bizcocho, ¿dónde sirven el bizcocho? El plato desechable es chiquito. Eso no tiene una enseñanza. Eso no le dice a usted algo. Dios quiere que tengamos una dieta espiritual equilibrada. Por eso la Biblia dijo en un momento dado, y lo dijo el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Lucas 18:8. Hallará fe en la tierra. Pues veamos qué es la fe. Vamos a ver primeramente, la fe es una ofrenda. Y vamos a leer en Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ella. La fe es dar algo al que todo lo dio. Es una ofrenda, es un sacrificio. Nuestra fe tiene que ser una ofrenda, un sacrificio para el Señor. Y sabiendo que puede ser un sacrificio emocional, un sacrificio espiritual como un sacrificio físico. Dios no libró a Abel de la muerte, su hermano lo mató. El bueno muerto a través del malo, él no lo libró, murió, él lo mató, el hermano lo mató. Pero esa es la ley de Dios y de la vida. Nosotros no estamos exentos. Nosotros somos la luz del mundo, sin embargo, a muchas no nos tratan como la luz del mundo. El mismo capítulo 11, en el versículo 37, nos dice que aquellos que eran luz del mundo fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a fila de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados. Sin embargo, cuando hablamos de superfe, le hablan de que Abraham era millonario, de que Pedro tenía una flota de barco. Yo no sé dónde lo sacaron. Porque la Biblia mía no lo dice, no sé si la de ellos la dice, pero la mía no lo dice. Nuestra fe tiene que ser una ofrenda. El misma palabra nos dice que le demos al Señor sacrificios de alabanza. Sacrificios de alabanza. Si alguien puede hablar de sacrificios de alabanza, es Johnny, el director del grupo de alabanza. Porque aunque nos testificara, él se queda corto de todos los dolores de cabeza que como director él ha tenido que sufrir. Gente que le ha dicho que viene y no viene. Gente que quiere cantar que no sabe cantar. Y gente que sabe cantar que no quieren cantar. Noche de desvelo. Llegar aquí y encontrarse que no ha llegado nadie de la agrupación. Sacrificios de alabanza. Eso es como ministerio, pero como en lo personal, nosotros tenemos que hacer sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Porque esta carne no quiere alabar a Dios. Esta carne los domingos lo que quiere es seguir durmiendo. Esta carne los viernes por la noche, o el jueves por la noche, o el martes por la noche, lo que quiere es acostarse temprano. Pablo lo dijo. Lo bueno que quiero hacer no lo hago, sino hago lo malo. Y tuvo que echarle un grito. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Nuestra fe tiene que ser una ofrenda. Pero la fe también es un camino, un estilo de vida. Veamos Hebreos 11:5. Por la fe Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Cómo lo agradó? Lo agradó de tal manera que Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Nuestra fe tiene que ser un camino, tiene que ser un estilo de vida. Ya dijimos que la fe tiene que ser un sacrificio, una ofrenda. Pablo decía: sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Quién fue el que más se sacrificó y el que más ofrendado en esta vida, en la historia de la humanidad? se llama Cristo. A tal manera que se humilló hasta lo sumo, para que Dios lo exaltara hasta lo sumo. Pero el mismo que se humilló y ha sido exaltado, dijo: yo soy el camino. Nuestra fe tiene que ser un caminar. Tiene que ser un camino. Y ese camino es Cristo. Nuestra fe tiene que estar puesta en ese camino. ¿Por qué? Porque cuando Satanás nos ataca, cuando Satanás aprovecha la concupiscencia que hay en mí para tentarme, es ese camino el que me va a permitir no caer. No caer. ¿Por qué? Porque mi mirada está en lo eterno y no en lo temporero. Mi mirada está en aquello por lo cual yo estoy viviendo, para no caer en algo que me puede destruir, que me puede matar. Nuestro caminar tiene que ser un estilo de vida mirando a Cristo. Porque el don de fe siempre viene acompañado de doña duda. ¿Se acuerdan de la duda? La fe siempre es una opción. La tenemos ahí. Porque tanto la fe como la duda tienen reveses. Reveses difíciles. Tanto la fe como la bruma nos hace caer de bruces. Pero hay una cosa diferente. Lo que diferencia la fe de la duda es que la duda, el que tiene duda se queda en el piso, no se levanta. El que tiene fe se levanta. El que tiene fe busca. El que tiene fe pone su mirada en el Príncipe de Paz, y el Príncipe de Paz lo levanta. El que tiene duda se queda lamentablemente en el piso. Por eso la palabra dice: ¿quién eres tú que juzga a siervo ajeno? Para su Señor, Él es grande y poderoso y lo puede levantar. Estoy parafraseando. Nuestro caminar tiene que estar puesto en aquel que dijo: yo soy el camino. Pero también la fe es una peregrinación. Ya sabemos que es una ofrenda, ya sabemos que es un camino, pero ahora hay que caminar el camino. Es una peregrinación por ese camino. Y lo vemos en Hebreos 11:8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, porque por la fe habitó como extranjero en las tierras prometidas, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de las mismas promesas, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Tenemos que peregrinar, tenemos que caminar. Abraham, lo único que le perteneció a Abraham de la tierra fue el sitio donde lo enterraron, el campo de Macpela. Y ahí están sus huesos todavía, los de él, los de Sara y aún los de sus hijos. Vivimos en un momento donde en nuestro peregrinar tenemos que aprender. Lo principal de nuestro peregrinar es que nosotros no somos dueños, somos administradores. aún la casa y el carro que está a nombre de nosotros para propósitos civiles en el registro de la propiedad o en el Departamento de Obras Públicas, nosotros somos administradores de esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pasamos a ser dueños de esas cosas, pasamos a estar atados a esa cosa. Empezamos a estar atados y entonces nuestro tesoro empieza a depositar en esas cosas y nuestro corazón se empieza a llenar de esas cosas y ya lamentablemente Dios no cabe ahí. Empezamos a sacar a Dios de la ecuación. La palabra, no le estoy diciendo que ahora usted va a vender su casa, su carro y se va a ir a vivir como un mendigo. No. Lo que le estoy diciendo es que por encima de esa casa, por encima de ese carro, por encima de todas esas cosas que nosotros podemos decir que somos dueños, tiene que estar el Señor. No puede haber apegamiento. Tiene que estar el amor por el Señor. Porque somos administradores. ¿Y si somos administradores de qué? Ya dije de la casa, del carro. Pero lo más grande es que Dios ha puesto a su iglesia, y nosotros somos parte de esa iglesia, los ha puesto a administrar lo siguiente. Primeramente, el anunciar, llevar el evangelio de Jesucristo. Nosotros somos administradores de eso. Los ángeles no anuncian el evangelio. Somos tú y yo cuando abrimos nuestra boca, que anunciamos que Él vino, que Él nació, que Él peregrinó, que Él caminó, que fue juzgado, que fue sufrido, fue crucificado y fue resucitado al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Somos administradores de lo que Él nos da. Todas y cada una de las cosas que nosotros tenemos los dio Él. Y somos administradores del ministerio que Él nos da, de los bienes que recibimos. Estamos en un campo de entrenamiento. Y si usted no sabe administrar aquí, le garantizo que usted no va a poder administrar allá arriba. No lo va a poder hacer, ni usted ni yo lo vamos a poder hacer. Este mundo es nuestro campo de entrenamiento espiritual. La fe no es solamente ahora, es también para el futuro. Pero ¿cuál es el propósito de nuestro peregrinar? El Señor, Jehová se lo dio a su pueblo en el Antiguo Testamento y Pedro se lo da a la iglesia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos en Deuteronomios 8:2 que dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, su peregrinación, Jehová Dios tu Dios, estos 40 años en el desierto, para, vamos a ver, ¿por qué estuvieron 40 años en el desierto? Afligirte. Ya rayo, eso está contrario a la superfe, que no podemos sufrir. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Hermanos y hermanas mías, nosotros vamos a ser probados. Vamos a ser afligidos. Y si usted me dice eso es en el Antiguo Testamento, mira lo que Pedro nos dice. Primera de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto y quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro peregrinar en fe es para la salvación de nuestras almas. Salvación que ya Dios la dio a través de su Hijo. Pero nuestra salvación tiene un propósito, y es la de administrar el Evangelio de Cristo. Aquí nos llenamos de palabra, aquí nos llenamos de consuelo, aquí oran por nosotros. Pero todo eso tiene un propósito. Y ese propósito no es para que nos pongamos gorditos como yo, sino para que podamos consolar a otros. Segunda de Corintios capítulo 1. Que con el mismo consuelo con que hemos sido consolados, podamos consolar a otros. La fe es un sacrificio, una ofrenda, es un camino, y ese camino conlleva un peregrinar. Pero la fe es una decisión. Wow. Es una decisión basado en la convicción y no en la emoción. Basado en la convicción y no en la emoción. Hebreos 11:24 dice: por la fe Moisés, habiendo hecho ya grande, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse el hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. La misma palabra te enseña que el pecado es solamente un deleite temporal. Ahí te lo está diciendo. Pero con unas consecuencias tan y tan severas que duran toda la vida. Toda la vida. Por eso es que la fe es una decisión. Tenemos que decidir. ¿Por qué? Porque el mundo es enemigo de Dios. Y por ser enemigo de Dios, es enemigo nuestro. Si usted quiere saber de dónde lo saqué, busque 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre no está en él. Pablo supo ser judío para los judíos, gentil para los gentiles. Supo llevar el evangelio a los que tenía que llevarlo. Supo predicarlo a tiempo y fuera de tiempo. Pero nunca quitó su mirada del propósito por lo cual él estaba haciendo lo que él estaba haciendo. Nunca lo quitó. Siempre tuvo los pies en la tierra, aunque trató de alcanzar el cielo. Les voy a traer una analogía para que podamos entender un poco más la parte de la decisión. Se dice que la edad más difícil de toda persona es la adolescencia. Los famosos teens, 13, 14, 15, 16, 20, 17, 18, 19, dicen que esas son las edades más difíciles. Y yo no lo entendí hasta que leí un libro escrito por el doctor Ross Campbell, que se intitula Si amas a tu adolescente, y les recomiendo a todos los padres aquí que tienen niños que están entrando a la edad de la adolescencia que lo lean. Él primero escribió Si amas a tu niño y luego escribió Si amas a tu adolescente. Y arrancando, él establece un principio que fue el que me voló la tapa de los sesos a mí y me ayudó muchísimo, que dice: los adolescentes son niños en transición, no jóvenes adultos. Los adolescentes son niños en transición, no jóvenes adultos. Y quiero traer esta analogía entre la etapa de los adolescentes y los adolescentes espirituales. Porque dentro de la iglesia hay adolescentes espirituales, hay niños espirituales recién convertidos, a los cuales hay que darle leche. Pero hay también hombres y mujeres adultas con pleno conocimiento del Evangelio y con sus consecuencias. Pero dentro de ese grupo, dentro de eso, hay un grupo de adolescentes espirituales dentro de la iglesia. Y es ahí donde la iglesia muchas veces fallamos. Yo he fallado en eso. ¿Por qué? Porque queremos que esos niños espirituales, al igual que nuestros hijos niños que están entrando en la adolescencia, de la noche a la mañana empiecen a actuar como adultos. Y voy a seguir con el tema de los niños y los jóvenes, para que usted pueda en todo momento llevarlo a la adolescencia espiritual. Pasamos por alto las necesidades. Cuando nuestros niños empiezan y llegan a la adolescencia, empezamos a quitarle aquellas necesidades que nosotros les satisfacíamos cuando eran niños. Se nos olvida que esas necesidades tienen que continuar. La primera necesidad que un adolescente necesita sentir es sentirse amado. Nuestros jóvenes necesitan saber que son amados, y los adolescentes espirituales también lo necesitan. Que son aceptados con sus virtudes y sus defectos. Tenemos que cuidarlos. Queremos soltarlos de un cantazo. Y algunos no queremos ni siquiera soltarlos, los queremos sobreproteger. Cuando uno es niño, no tomamos decisiones. Todas nuestras decisiones son tomadas por nosotros. Se nos dice a qué hora vamos a comer, a qué hora nos vamos a acostar, a qué hora nos vamos a bañar, a qué hora nos vamos a levantar. Pero cuando se llega a la adolescencia, hay que empezar a darle responsabilidades a ese niño para que él pueda empezar a tomarlas por sí mismo. Pero muchas veces vamos de un extremo al otro. De tomar todas las decisiones de ellos, ¿vamos a qué? A que ellas las tomen todo. Entonces, cuando las toman incorrecto, le formamos el foltrón. Les caemos encima. Y eso mismo pasa con los adolescentes espirituales. Aquellos que están en esa transición de niño espiritual a adulto, maduro. Necesitan saber que alguien sinceramente y verdaderamente se interesan por ellos. ¿Por qué? Porque a los jóvenes hay que amarlos incondicionalmente. No solamente cuando se portan bien, sino cuando desobedecen, cuando rompen las reglas, cuando actúan como niños. Usted puede estar en una reunión de jóvenes donde empiezan muy maduros y a la media hora aparecen un grupo de niños de kindergarten. Y están gozando y están alegres y están eso. Y si el maestro o el líder no sabe lo que está bregando, se le da coraje. Porque mira usted, ¿qué hacen ustedes? Mire, son niños en transición. Y eso nos pasa también con los adolescentes espirituales que tenemos en la iglesia. Hay no tan solo incondicionalmente amarlos, sino que hay que amar incondicionalmente. Y amar incondicionalmente no quiere decir que uno condone el pecado, que uno lo acepta, ¿no? Pecado es pecado y lo será desde hoy, desde ayer, hoy y mañana. Nosotros no debemos condonar el pecado a nuestros adolescentes espirituales o adolescentes físicos. Pero sí tenemos que aprender primeramente a soportar y segundo a disciplinar. Soportar, como dice la palabra en Primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 en adelante, que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, ¿no? El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tenemos que aprender a soportar en amor. Nuestro amor incondicional tiene que ser de esa manera. Pero también tenemos que aprender a disciplinar. Pero ¿cómo vamos a disciplinar? Como el mismo David dijo, como disciplina a Dios. Y David lo dijo. David en 2 Samuel 24:14 dijo: entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de hombre. Gad le acababa de dar a David para escoger de qué manera él quería que los castigara o quién lo castigara, si sus enemigos, si su propio pueblo o Dios. Y David dijo: a mí que me castigue Dios, porque aún dentro del castigo que da papá Dios, que duele, hay misericordia. El castigo que da el hombre, no tiene misericordia. Uno de los retos más grandes que tenemos los pastores cuando tenemos que disciplinar es eso, hacerlo hacerlo de tal manera que ellos puedan sentir que dentro de la disciplina está la misericordia de Dios, que lo estamos haciendo porque los amamos y lo estamos corrigiendo. A esos adolescentes también, que su fe está creciendo, hay que darle los consejos correctos, consejos bíblicos, sanos, lo que pueden y no pueden hacer, y evaluar su conducta. Evaluar su conducta. Pero evaluarlo no diciéndole: tú eres así, así, así, asado. Sino, ¿qué has aprendido tú con lo que hiciste mal? Porque créeme, ellos saben, tanto el adolescente espiritual como el adolescente joven, sabe cuando metió las patas, tajón. Ellos lo saben. Es como nosotros vamos a reaccionar lo que determina si eso, si la corrección y la disciplina es la correcta. También tenemos que decirle la realidad y las consecuencias. Pero tenemos que decirlo según su edad. Tenemos que traer el evangelio como lo traía Cristo, un evangelio simple, no teológico, morfósico. Una de las cosas que nosotros le enseñamos a Isaac, que hoy en día tiene 21 años, mi hijo de 21 años, era que cuando él hacía algo, nosotros no le decíamos, eso no le gusta a papá o no le gusta a mamá. Desde niño le enseñamos que eso no le agrada a Jesús. Y él dejaba de hacer las cosas. Las consecuencias. Una de las cosas que me evitó a mí darle correazo a mi hija, ya tiene 8 años, es que la primera vez que ella se fue en desobediencia, no por ser niña, porque hay que saber diferenciar cuando lo que ese niño ha hecho son cosas de niño, versus cuando está retando la autoridad y desobedeciendo. Hay padres que le dan una pela a un niño porque se le cayó un vaso. Pero no se dan cuenta que la mano del niño es menos de la mitad de la mano de él. Y que los vasos a los niños se le caen. Pero descargan su ira. Porque no le dan oportunidad. No saben diferenciar lo que es desobediencia de lo que es el estado natural de un niño. Los niños brincan, saltan, juegan. Son alegres. Son curiosos. Son presentados. Y nos pueden sacar de quicio algunas veces. ¿Y por qué? No, ¿y por qué? ¿Y por qué? Cuando aprende la palabra por qué, olvídese que lo que le viene a usted para encima lo va a poner a trepar paredes. Pero una de las cosas que yo pude corregir a mis hijos desde pequeño fue la primera vez que ella desobedeció. Yo le di una nalgada bien dada y le dije, pica, ¿verdad que sí que pica? Y él me dijo, llorando. De ahí en adelante, cada vez que ella iba o empezaba a hacer algo en desobediencia, yo le decía, pica, y yo le garantizo a ustedes que dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Dejaba de hacer lo que estaba haciendo. Nunca tuve que volver a darle. Basta con decirle que pica. ¿Ok? Tenemos que enseñarle las consecuencias según su edad. Tenemos que hablarle sinceramente a nuestros adolescentes. Ahora estoy hablando a los adolescentes. Con relación a la sexualidad. Todavía hoy en día hay abuelas, y cuidado si hay madres, diciéndole a sus hijas que si besan al novio van a caer encinta. porque no quieren confrontar la realidad de sentarse con una hija. Hoy en día hay todavía madres que esperan a que su hija tenga su primera menstruación para entonces decirle que ella va a menstruar el resto de su vida. No la preparan. Hay que hablarles de la realidad del embarazo, hay que hablarles de la realidad de las enfermedades y de la realidad del respeto. Y esas mismas realidades hay que traerlos a los adolescentes espirituales. Hay que explicarle al adolescente espiritual lo que es servirle al Señor. Y lo que se puede y no se debe de hacer. Una de las cosas que más fallamos es testificarle a esos adolescentes espirituales y aún a nuestros hijos adolescentes, testificarle de dónde el Señor nos sacó a nosotros. Sin embargo, no queremos que caigan en lo mismo, pero no le decimos que nosotros caímos ahí. Una de las cosas que ellos tienen que aprender es que tienen que aceptar que tienen que madurar. No se pueden quedar como adolescentes espirituales y no se pueden quedar como adolescentes. Que la vida implica día a día el peregrinar, esa decisión conlleva un madurar. ¿Por qué? Porque Satanás los trata como adultos. Satanás no trata a nuestros adolescentes espirituales y no trata a nuestros adolescentes, a nuestro grupo de adolescentes, como niños. Los trata como adultos. Y los quiere matar y destruir. Esa es su función. ¿Okay? Pero hay unas realidades que hay que presentarle también a ellos. La realidad de que todo el que viene a los caminos del Señor llega en angustia. Oseas lo dijo, y la sentencia es final y firme. Cuando Dios dijo, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado. En su angustia me buscarán. Nadie busca al Señor si no es en angustia. Nadie llega a los caminos del Señor si no es en angustia. Para algunos, la intensidad de la angustia puede ser el lecho de muerte, una enfermedad, estar en la cárcel. Para otros puede ser tener todo el dinero del mundo y tener el corazón más vacío que usted se puede imaginar. Pero dentro de esa angustia es que entonces todos y cada uno de nosotros buscamos al Señor. Hay que traerle la realidad de que las Escrituras se cumplieron, se cumplen y se cumplirá. Lo que está escrito aquí se cumplirá, se cumplió, se cumple y se cumplirá. La realidad de que la iglesia se va, de que Él la viene a buscar. La realidad de que Cristo viene personalmente a buscar a su iglesia. La realidad de que estamos viviendo hoy en día los tiempos de Noé. Si no, dígamelo con todo lo que quieren hacer con nuestras leyes, legalizando todo tipo de barbaridad y aberraciones. La realidad de que hay falta de amor. dijo Jesús, que en estos tiempos se enfriará el amor. La realidad de la incredulidad. Oh, sí. Uno de los asuntos más difíciles o más controversial que yo he tenido es cuando los evolucionistas se llaman evolucionistas y creacionistas, los que creemos en la creación versus los que creen en la evolución, los darwinianos. Todas las veces que yo he visto un debate público de ministros en la televisión, y los traen mucho, especialmente la televisión norteamericana, donde ponen a un ministro contra alguien que cree en la evolución, siempre me he dado cuenta de que caemos en el mismo error. El de la creación le exige... Perdón, el de la evolución le exige al de la creación que le pruebe que lo que está escrito en la Biblia es verdad. Y entonces tratan de explicar, entonces caen en esa maraña esos ministros y empiezan a traer textos bíblicos, empiezan a traer una serie de cosas donde lo que traen, la misma palabra dice que es locura para el que se pierde. Cuando a usted, un evolucionista, le trate de decir, le viene a usted que le pruebe que lo que la palabra dice es verdad, dígale usted, pruébame a mí, tú, que lo que dice la palabra no es verdad. Porque yo sé en quién yo he creído. Que él te pruebe a ti que esto no es verdad. Tú no le tienes que probar a nadie que esto es verdad. Que él te pruebe a ti que esto no es verdad. Que lo que está escrito aquí no es verdad. Que él lo pruebe. Y yo estoy seguro que no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer. Lo último que tenemos que hacer con nuestros jóvenes y adolescentes espirituales es que ellos tienen que saber lo que ellos significan para nosotros y lo que significan para Dios. Porque cuando tú sabes lo que tú significas para Dios, tú puedes tomar la decisión. Recuerde que estamos en la cuarta, que la fe es una decisión. ¿Por qué? Primeramente, ellos significan para Dios son joyas de Cristo. Nuestros niños y adolescentes son las joyas de Cristo en esta tierra. Que son un ser único. Y que el apóstol Pedro los llama linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso no es solamente para los adultos. Eso es para cada niño, para cada adolescente que pone y decide entregar su vida al Señor. Jesús orando dijo, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Adolescente que me estás oyendo, tú tienes la gloria de Dios. No es solamente tu papá, no es solamente tu mamá, tu abuela, la pastora, el pastor. Tú lo tienes. Y eso no es poca cosa. Jehová hablando a Jeremías dijo, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás, y si te entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nuestros niños, nuestros jóvenes, adultos, tienen que entender que ellos son especiales. Son bien especiales para el Señor. Y que ellos tienen para dar lo que los otros necesitan. Por lo tanto, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Y eso aplica tanto a los niños como a los adolescentes como a los adultos. Muchas veces queremos imitar al mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que saber cómo, dónde y cuándo y qué decir para mantener nuestro testimonio, para que ellos se convierten a nosotros. Pero si yo tomo esa decisión correcta, en fe, entonces habrá victoria, habrá vida abundante, habrá vida eterna y habrá paz. Tendremos la paz del Señor. La fe es una decisión diaria. Diariamente tenemos que decidirnos. Lamentablemente no se oye hablar mucho de este tipo de fe hoy en día. No se oye. Hablamos de la fe para conseguir el carro, de la fe para conseguir el trabajo, de la fe. Y eso no es malo. Pero recuerden que ese es el postre. No es la vianda, ni siquiera es la leche. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Quiero darle un ejemplo sencillo de un hombre en la Biblia, que para los estándares de muchos de la fe no pueden entender ni siquiera. Estamos hablando de un hombre en Roma, dentro de una cárcel, la cárcel Marmentina, una cárcel que cuando usted entra ahí, una ciudad como Roma, que era lo más espléndido que había, con calles preciosas, esa cárcel, cuando uno entraba ahí, entraba a otro mundo. Y a medida que uno iba entrando y pasando los portones y llegando a los calabozos, se ponía más mugroso, más mugroso. Y después llegaba al último calabozo, y dentro de ese calabozo había un roto en el piso, y dentro de ese roto, debajo de ese piso, había otra celda, la más mala de todas. Y ahí había un hombre esquelético, con barba, que apenas, y los soldados romanos le pasan una soga y le dicen que se amarren porque lo van a sacar de ahí. Y era tan liviano que dos soldados romanos lo pudieron sacar. Un hombre que se llamaba Pablo. Un hombre que le pudo escribir a Timoteo lo siguiente: porque ya yo estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A todos los que aman su venida. Para la superfe, eso no era posible. Porque ahí no había imagen de esplendor, no se veía imagen de riqueza, no se veía imagen de gloria, pero sí había esplendor, sí había riqueza y sí había gloria. Pero todo eso estaba guardado dentro del corazón de Pablo. La fe es una decisión diaria que tenemos que tomar. Y ese fue el ejemplo de Pablo. Pero el ejemplo que usted y yo tenemos que seguir es en Hebreo capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro la tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el secreto: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué aplicación personal yo puedo tomar de este mensaje? Y espero que usted también, que me está oyendo. Estoy dispuesto a decidirme a sacrificar, caminar y peregrinar por Jesús. Estoy dispuesto a hacerlo. Yo sé mi contestación. Mi contestación es sí. Lo estoy viviendo. Trato hasta lo último de ser ejemplo vivo. ¿Que tengo mis defectos? Sí. ¿Que me equivoco? Sí. ¿Que peco? Sí. Pero la sangre de Cristo me limpia. Yo vengo donde Él. Y cuando caigo, Él me levanta. Porque tengo fe, verdadera fe. Y mañana, de aquí a 24 horas, lo único que yo le pido al Señor es que tanto ustedes como yo podamos ver la vida desde la perspectiva de la fe correcta, de como Dios quiere que nosotros la tengamos. Y el miércoles, 72 horas, ¿cuál va a ser el versículo que yo debo tener en mi mente esta semana? Pues yo lo invito a que tenga el mismo que yo voy a tener. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Acepte, gócese en la fe. Y quiero terminar con lo siguiente. Y esto lo aprendí hace poco. Yo siempre decía que yo vivía por fe. Yo tengo la oficina en casa desde el 1992. Soy ingeniero de profesión. Y Dios me ha bendecido de una manera grande, grande, grande, tanto económicamente como espiritualmente. Yo siempre decía que yo vivía por fe. Pero hace poco el Señor me reveló de que nosotros llegamos al Evangelio por fe. Todos y cada uno de nosotros llegamos al Evangelio por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y por fe recibimos la promesa de la salvación juntamente con todo lo que implica ser salvo. Todo, en el momento que uno acepta al Señor, todo viene encima de uno. Uno tiene vida eterna, uno tiene gozo, tiene paz, benignidad, el Espíritu Santo te llena tu corazón. Todo eso viene en ese momento por la fe. Pero Pablo me enseñó algo más. Que una vez uno recibe eso por la fe, entonces uno empieza a vivir en fe. Nosotros caminamos en fe, vivimos en fe, recibimos las bendiciones, recibimos todo y cada una de las cosas que nos pasa, lo bueno, lo malo, en fe. Y es en esa fe que entonces la vida cristiana se hace posible. Porque entonces no estamos preocupados de dónde viene esto, dónde vendrá el dinero, de dónde viene lo otro. Tampoco podemos estar como un vago esperando en la casa. Tengo que salir a trabajar. Pero quien abre el camino es Él. Entonces uno aprende que uno vive en fe. Uno llega por fe, pero uno vive en fe. Pablo lo dijo. Casi todos sus escritos, él habla de en la fe de Jesucristo mi Señor. O mi Señor Jesucristo. Por lo tanto, quiero hacer dos llamados. No sé si en esta noche nos acompaña algún amigo que no conoce al Señor, o que quiere aceptar al Señor por fe. Y es por fe, si alguien quiere aceptar al dador de la vida, al que te ha de llevar y te ha de bendecir, al que te ha de llenar. Oremos. Señor, te alabo y te glorifico. He traído tu palabra como tú me has pedido que la traiga. Te pido, Señor, que en este momento abra los corazones, enternécelos, que ellos puedan sentir tu gloria, puedan sentir que tú eres real, y dales el don de fe necesario para que puedan entender todas y cada una de las cosas. Y aquellos que tú has de traer para ser salvos puedan levantar su mano. Y te doy gracias por ellos, Señor. Y te doy gracias también porque estamos sembrando. Sabemos que tú eres el que da el crecimiento y tal vez otro segará. Pero sea como sea, en todo tú eres glorificado. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. ¿Alguna persona que por fe quiera recibir en esta mañana al Salvador de las almas, a Jesucristo? ¿Alguien que necesite paz? ¿Alguien que quiera derramar su alma? Entiendo que no había visitas, puede ser que todos los que estamos somos salvos. Pero entonces ahora yo quiero hacer otro llamado especial. Yo quiero saber cuántos quieren de ahora en adelante no solamente vivir por fe, sino vivir en fe. Saber que la vida es una ofrenda, la fe es una ofrenda. Saber que la fe es un camino, saber que la fe es un peregrinar y saber que la fe es una decisión. ¿Estamos dispuestos a caminar en fe? Los invito a todos aquellos que quieran caminar en fe, la verdadera fe. Si quieren pasar adelante, los invito. Si no, pues oramos. Gloria a tu nombre, Señor. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Santo, santo, santo, santo, santo. Santo, santo. Ay, santo, eres, Señor. Glorifícate, Padre. Te alabo, te glorifico, Padre. Ay, santo, santo, santo, santo. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Recibe la honra, recibe la gloria, Padre. Y gracias, Padre. Bendícelo, Padre. Que el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús, que el nombre de Jesús, nombre de Jesús. Gloria a tu nombre.